boricuas. Hands up. On your feet. Everybody, come on. No es pa' nadie, pa'. Y me fui con los guachateros. Aventura. Nasty. En mi espalda. Ey, ey, yo. Dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. Adiós.